momento voy a comprar. Como el amor es ciego, para poder conquistar. Como el amor es ciego, gafa de aumento voy a comprar. Como el amor es ciego, para poder conquistar. Para que no me pase lo mismo que a Juan Ramón, contrajo matrimonio y escuché lo que pasó. Para que no me pase lo mismo que a Juan Ramón, contrajo matrimonio y escuché lo que pasó. Él se enamoró de noche, de noche la conquistó. La visitaba de noche y de noche se casó. Él se enamoró de noche la conquistó. La visitaba de noche y de noche se casó. Juan Ramón, Juan Ramón, cuando amaneció y vio a su esposa que susto se llevó. Salió corriendo y no volvió, lo anda buscando y se perdió. Por ella viuda quedó. Siempre ando yo, como el amor es ciego, para evadir ese error. Como el amor es ciego, con una lupa siempre ando yo. Como el amor es ciego, para evadir ese error. Para que no me pase lo mismo que a Juan Ramón, contrajo matrimonio y escuché lo que pasó. Para que no me pase lo mismo que a Juan Ramón, contrajo matrimonio y escuché lo que pasó. Él se enamoró de noche, de noche la conquistó. La visitaba de noche y de noche se casó. Él se enamoró de noche la conquistó. La visitaba de noche y de noche se casó. Juan Ramón, Juan Ramón, cuando amaneció y vio a su esposa que susto se llevó. Salió corriendo y no volvió, lo andan buscando y se perdió. Pobre de ella viuda quedó. De amor. Sí.